Reagan administration and how... I remember radio. Big 93. Have an earthquake a few... Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. In the mix. Acá estoy nuevamente con todo listo para que juntos viajemos en la mejor máquina del tiempo para recordar, bailar y soñarse todo este mundo fantástico de los clásicos. La música que sonó e hizo historia en las décadas 70, 80 y 90. Las puedes escuchar acá en los 93.5 Veracruz Estéreo. Cada sábado de 9 a 11 de la noche, hora Colombia, y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Soy Hernán Acevedo, al comando de este set llamado Flashback. Clásicos con estilo, hoy les tengo la edición número 37, con música exquisita para oídos exigentes. Este es un espacio, un paréntesis de la programación habitual de la semana, para escuchar muchos clásicos rescatados de los archivos que también fueron éxito en versiones extensas y mezcladas por mí en un solo mix sin parar. Bienvenidos los que están a esta hora sintonizando Veracruz Estéreo 93.5 desde cualquier punto del planeta por medio de la aplicación TuneIn Radio, o los que simplemente digitan nuestra página web www.veracruzestereo.com. También hay una línea WhatsApp para que ustedes envíen todos sus mensajes o comentarios o todo lo que ustedes quieran. Esa línea telefónica es el 322-268-1212. 322-268-1212. Son dos horas y quiero que te las oyes conmigo. Vamos a lo que vinimos, a escuchar buena música. Hoy este set lo comienzo tranquilito, sin afán, y luego vamos subiendo el voltaje, algo diferente, con mucho estilo. Nos metemos a la máquina del tiempo y retrocedemos al año 1972, bien atrás. Son 48 años, una canción grabada en el año 71, pero publicada en el 72, del género soft rock, una canción del cantautor irlandés Gilbert O'Sullivan. El álbum se llama Back to Front. Pasó 6 semanas no consecutivamente en el número 1 de sencillos Billboard Hot 100 acá en los Estados Unidos, y clasificó como la canción número 2 en el año 1972 en el Top 40 del famoso Casey Kasem. Fue la canción número 5 más popular de la década de los 70. Una hermosa canción, muy suave, iniciando mi set. Disfruten, esto es Flashback, clásicos con estilo, edición 37. Are you ready? Here we go. Flashback, flashback. A little while from now, I'm not feeling any less sad. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. Climbing to the top, throw myself up in an effort to make clear to who ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people say, she stood him up. No point in us remaining. You may as well go on, as I did on my own, alone again. Naturally,

Come on, baby, come on. Al aire, Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo. Veracruz Estéreo, 93.5.

ones, ugly ones, the boys, wrong ones. I'm all alone, so I'll be a home. We're all clones, all the ones in my world, all the ones in my world. Six is having problems, adjusting to his clone status. Destroy time.